Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Mar del Plata. Pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En esta ocasión, la artista sonora, Mariana Pellejero, realiza una serie de 3 capítulos para escuchar y descubrir las obras y pensamientos de artistas que viven en Mar del Plata. Una ciudad atravesada por un sonido marino que nunca se apaga. En el segundo episodio, escucharemos obras de Melissa Casella, Marcos Calvari, Patricio O'Connor, Cristina Rivas y Dúo Marilú. Drone, ambientes marinos, instalaciones sonoras, manipulaciones técnicas de registros, pulsaciones electrónicas de laboratorio y amaneceres en Shoega se brindan originalidad a un podcast venido de las costas argentinas. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Mar del Plata. En Mar del Plata siempre suena el mar. Capítulo 2. Mar del Plata es una ciudad con puerto, en donde aparte del mar, suenan bocinas de barcos que se mezclan con las de los autos. En este capítulo, los invito a escuchar las obras de 5 artistas que viven en una ciudad en donde algunos sonidos nunca se apagan. Melissa Casella, Marcos Calvari, Patricio O'Connor, Cristina Rivas y Dúo Marilú. El sonido ingresa a mi obra como un nuevo material que aporta una dimensión más ligada a lo vivo, lo mutable, lo impredecible. Hace algunos años vengo trabajando desde el formato de instalaciones sonoras. La pieza que se presenta en esta oportunidad corresponde a un registro directo de una obra que se llamó Tecnocrisis, una instalación sonora interactiva que presenté en el 2019 en Casa Intermitente, un espacio de la ciudad de Mar del Plata. En esa obra había una serie de dispositivos, de artefactos sonoros conectados a una interfase casera, como una especie de controladora primitiva, desde la que se podían accionar estos diversos dispositivos y que permitían que en cada oportunidad se generaran distintas composiciones, ¿no? Únicas cada vez, ejecutadas por el público. Hay un dato que me resulta interesante compartir respecto a este registro y es que fue hecho el día del cierre de la muestra, que como contaba recién se llamó Tecnocrisis y casual y mágicamente vino a coincidir con el gran apagón que afectó a gran parte de Latinoamérica en junio del 2019. Thank you. Pienso o tengo la sensación de que lo que me seduce a la hora de trabajar en arte, sea visual o sonoro, es ese instante de descubrimiento que está cuando uno se da cuenta que había una obra ahí latente en el éter y uno la revela. ¿Sí? Es como que, en ese sentido, yo uso un método más científico que artístico, por ponerle una categoría tonta, pero es como que la obra siempre estuvo ahí. Y en un momento determinado, yo la encuentro. Eso me seduce el momento cuando digo, fa, pasó algo que se dio vida y que siempre estuvo ahí, y hasta pienso, ¿cómo nunca me di cuenta? Esos momentos son maravillosos, porque trabajo con ideas, por lo general, pero ideas irracionales, patafísicas. Me interesa esa cosa que están como latentes y que no se desvelan hasta que alguien, que podría ser yo, podría haber sido cualquier otro, lo pone en pie. Esas cosas me interesan. No me interesa tanto el sonido en tanto materia prima, sino el sonido como una decantación de una idea que andaba dando vueltas. Y por eso es como que no me interesa tanto ni el virtuosismo, ni la resolución, ni la nitidez, sino como el intento de cada una de esas cosas. Me parece mucho más interesante el mientras tanto, que el haber llegado. Aquí Patricio O'Connor, un saludo. En cuanto al sonido, me gusta trabajar mucho con mi propia psicodelia, que sería tener una especie de baúl mental en el que voy poniendo todas las cosas que me influencian, ya sea clima, medio de transporte, lo que escucho en una radio, lo que escucho en la verdulería, lo que escucho a través de internet, que se escucha en otro lado del mundo, lo que me pasan mis amigos por chat, lo que tengo a disposición en el escritorio o en la mano en ese momento para generar música. Y a partir de ahí me meto en una psicodelia en la que trato de absorber la atención. Generalmente no es a través del encanto, sino del misterio. Me gusta mucho el misterio. Y la eclecticidad. Me parece que es tan válido tocar con una cinta vacía, ecualizada, que genera notas y frecuencias que te ponen en un humor particular. Y me parece espectacular el uso de una guitarra de nylon, tan nuestra y tan de uso común. La investigación es más bien personal, ¿no? Es muy caprichosa, tiene que ver con el momento en particular en el que estoy haciendo algo. Recién ahí lo empiezo a enfocar a dónde puede ir ese algo. En el caso de este track, lo que llegué a hacer es un poco mezclar toda la paleta de cosas que venía haciendo en un diálogo, ¿no? Lo pensé medio como un vinilo de 7 pulgadas, en el que la primera mitad es un track absorbente, más bien silencioso, con una rítmica de ruidos, básicamente. Y el lado B sería un track con un bombo negra, con una concepción bastante actual de la música, ¿no? De sintetizador, batería de compu y monotonía y repetición. Luego tengo un track en el que emulo la música que toco desde más chiquito, que es el punk, pero de una manera solitaria y personal, ¿no? Ya que es algo que no estoy haciendo con otras personas, sino que soy solo yo. Y lo último sería como un cuentagotas percusivo en el que nos despedimos, más allá de que los timbres no generan despedida, pero esa cuestión de ir desapareciendo de a poco, creo que sí lo genera y espero que así sea.

Mi incursión en el mundo sonoro es muy intuitiva, muy desde el inconsciente y sobre todo siempre está relacionada con el movimiento, que es mi campo, o por lo menos donde tengo mayor experiencia o formación. Y empecé a meterme con el sonido cuando en mi trabajo como improvisadora e investigadora abrí un espacio para bucear en los recuerdos como fuente de composición, donde reúno movimiento y sonido. Procuro entonces recordar y recuperar los sonidos de un recuerdo. Algunos son productos de la misma acción que estoy realizando o que otras personas están realizando en ese recuerdo, mientras que otros son sonidos ambientes. Y luego hago una selección de sonidos y a partir de ahí intento encontrar la acción sonora que haga visible y audible ese recuerdo, que en realidad funciona como una especie de partitura más que un intento de representación literal. Entonces comencé a explorar diferentes objetos, materiales, como para extraer de ellos los sonidos que más se asemejaban al que tenía sonando en mi mente. Esa búsqueda fue abriendo en mí una sensibilidad particular con respecto a lo sonoro y a la vez estimulando mi memoria auditiva y también los aspectos inconscientes subyacentes al recuerdo, que me permitieron o me dieron la libertad y la confianza para producir sonido y fundamentalmente hacerlo parte del movimiento o que el movimiento fuera parte de el sonido. Me seducen todas esas relaciones entre imagen de movimiento e imagen sonora, cómo se van dando, cómo van interviniéndose, ¿no? Sobre una sobre la otra. Ya sean los recuerdos sonoros, como suelo nombrarlos, o cuando trabajo con el papel, cómo me muevo con el papel o cómo lo manipulo, y cómo los diferentes espesores y tamaños suenan más grave, más agudo. El tiempo que tardo en doblar, desplegar, la acción de ir de una punta a la otra, darlo vuelta, levantar o arremesar algo. En fin, se constelan muchos ingredientes en esa composición en la cual el sonido es el que lidera y orienta, ¿no? Y cuando estoy inmersa en ese proceso allí presente, en una especie de trance, es donde se da algo mágico para mí, que ya no sé qué es lo que ocurre primero, si muevo para sonar o es el sonido que me mueve. Y creo que eso es lo más interesante para mí, cómo puede el sonido determinar o modificar una acción y viceversa, siempre a partir de un estado sensible y de presencia. Thank you. Las dos son muy bien. Yo creo que a mí lo que me llama la atención, me seduce, me gusta de laburar con lo sonoro desde la poesía. En principio yo pienso la poesía como una partitura. Entonces hay algo ahí del cuerpo, de lo textual, que pasa al cuerpo propiamente, que se hace carne en la voz, ¿no? Y en el cuerpo en general, digamos, en el vivo. Y poder laburar eso además con otra gente... es algo que me gusta muchísimo. Puntualmente con el dúo Marilú, con Mariano Balestena, partimos de cosas muy diversas. De hecho, cada una de nosotros labura, se puede pensar como mundos sonoros bastante diferentes, y en conjunto vamos explorando, nos juntamos a escuchar cosas y a partir de, no sé, por ejemplo, tenemos algo hecho a partir de un loop que hizo Marian de una respiración de Bertha Singerman leyendo. Bertha Singerman tenía la particularidad de, no leía en realidad, recitaba. Tenía la particularidad de tener un laburo con la respiración muy alucinante y además de escucharla declamando, es muy hermoso escucharla respirar. Y a partir de eso hicimos una base. A partir, a veces sí, de cosas muy chiquititas, repetidas, y si no, cosas un poco más, no sé si grande sería el término, pero hemos laburado con fragmentos de manifestaciones. La verdad que es bastante diverso. Pero me gusta muchísimo la experiencia de sonar con otros, digamos. Eso es algo que me gusta mucho, mucho. Pero, nada. Pelá. Las papas. Las papas. Muy bien. Es tardísimo. Ya están por llegar los invitados. La parte que más me gusta de una fiesta es el momento de la espera. Minutos antes de que empieces. Cuando todavía podés sostener que todo puede pasar. Cosas maravillosas, obvio. Ay, te quiero. Me encanta verte pelando, papas. En este caso, papas. Decime pulpa. Dame la P. Dame la U. Dame la L. Dame la P. Dame la A. Dame la A. Tres veces. Más fuerte. Terremoteame. La pulpa. La pulpa. La pulpa. Con esta cadencia. Adentro y afuera. Y así, todas contentas, todas pura expectativa hasta que realmente suceda y solo nos quede esperar el final y darnos cuenta otra vez que no somos capaces de nada tan genial y me consuele otra vez con el frote, el vocabulario amplio, los rulos a la Shirley Temple, cosas por el estilo, cosas incluso más irrelevantes. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso.